I want to see all the ladies out there. Acristalados, el 2 con número, patrocina KBJ Obsession. Recuerda, si no es Acristalados, no es Visualmente Perfecto. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Hey, hey, hey, bienvenidos a KDJ Obsession. Son aproximadamente las 20:00. Como todos los miércoles, estamos aquí. Un nuevo programa. Os traemos la cultura musical a Onda Terral. A mi derecha, el gran Pedro Crowell. Wow. Comiendo salchichón. Okay. Bueno, ibéricas tardes. Ibéricas tardes. Y a mí, y detrás mía, cosa que siempre digo que no me gusta, tenemos sujetando el plato de ibéricos a Noni Escobar. Muy buenas tardes, Agustín. Por cierto, que sepa que este plato de ibérico lo ha pagado Pedro, pero con mi dinero. O sea, no me queda claro quién ha patrocinado el plato de ibérico, si Pedro o tú. No lo sé, no lo sé exactamente, ¿eh? Bueno, hemos escuchado ese interesantísimo programa dedicado, que van a dedicado a Halloween, en el que hemos aclarado y despejado muchas dudas, ¿no? Sí, muchísimas. ¿Conclusión? Conclusión de que todo es mentira en la vida, que todo cuando nos... Bueno, mentira, cuando lo crearon los celtas, Halloween no era mentira, pero después todo lo que fue creado, tanto por los norteamericanos como por los católicos, es todo aprovecharse de lo que hicieron los demás. Claro, que todo el mundo, no, que es una cultura, una tradición americana, no, no es una... No. Después dice, no, es que la Semana Santa, la Semana Santa es una tradición española, perdona, Jesús era de Nazaret, no era de la línea de la Concepción ni del palo, ¿entiendes? Palo nació también en otro sitio, o sea que, bueno, todo es relativo en esta vida. Bueno, pues empezamos KDJ Obsession. Y ya sabéis que desde la semana pasada empezamos ya con la promoción. Ya este programa está patrocinado por la empresa Acristalado. Ya sabéis, si tenéis cualquier trabajito de estos de carpintería del aluminio. Y ahora es cuando Pedro dice aquello, ¿cómo era? ¿Pantallas? ¿Cómo era? Muro cortina, ¿no? Muro cortina. Bueno, cualquier trabajito de cerramiento y aluminio y eso, ya sabéis que podéis contar con la profesionalidad de Acristalados. Acristalados. Tu terraza acristalada. Fabricamos y montamos los mejores cerramientos de la Costa del Sol. Cortinas de cristal, pérgolas, bioclimáticas. Todos nuestros clientes nos avalan. Trabajamos por ti. Nos encontramos en calle Atajate 4, Polígono La Estrella, Málaga. Teléfono de contacto 663-2950-62. Email info@acristalados.com. El 2 con número. Recuerda, si no es Acristalados, no es Visualmente Perfecto. Bueno. Bueno, y como siempre, antes de comenzar con la temática de hoy, vamos a recordar las típicas cosas que recordamos siempre, ¿eh? Que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos también en TikTok. TikTok. También, tenemos la página web, ondaterral.com, donde tenéis un chat en el que podemos hacer feedback, ¿vale? Podemos comunicarnos ahí ida y vuelta. Y ya sabéis, podemos escuchar vuestras cositas. Otra cosa, como dice Pedro, es que hagamos caso, ¿no? ¿Te has dado cuenta que la mitad de las palabras que has dicho son todas en inglés? Sí, no me digas. Yes, you are. I am polla. Bueno, también tenemos los podcasts, ¿eh? Que si os perdéis algún programita, ya sabéis que tenemos los podcasts donde podéis recuperar los programas anteriores y, bueno, eso es como que os lo tomáis a la carta. Y, bueno, y en unos segunditos empezamos con una noticia, como siempre empezamos con alguna noticia de actualidad. Bueno, hoy más que efemérides tenemos que hablar de una noticia. Ya estuvimos hablando de la cantante Rihanna en su momento, de que va a ser protagonista del show de la Super Bowl, ¿no, Pedro? Halftime Show. Y que estaba un poquito metida en carne, ¿no, Pedro? Se ha puesto fondoncilla. Bueno, pues los fans de Rihanna estaban de enhorabuena porque se rumoreaba que iba a volver en breve, que iba a lanzar una canción, y efectivamente la ha lanzado. Se trata de una canción titulada Lift Me Up, pero lamentablemente no forma parte de ningún álbum ni es un adelanto de un nuevo trabajo, sino que simplemente forma parte de la banda sonora de la futura película de la saga Black Panther, que se va a llamar Black Panther Wakanda Forever. O sea, si escucháis esta canción, bueno, pues os vais a sorprender un poquito porque rompe un poquito la línea de Rihanna. Es esta que vais a escuchar. Sentimos por los fans de Rihanna que no tienen material nuevo. Bueno, el único material que tenemos este, que es un poco atípico con respecto al estilo y la discografía. Se van a tener que ir al cine para escucharla en condiciones. Bueno, pues nada, Rihanna supongo que entre sesión de CrossFit y CrossFit ha grabado esta canción, pero para estar preparadita ya para el Halftime Show, ¿no? Deja de comer panceta. Halftime Show. No empecemos con las traducciones. ¿Qué pasa con los gorditos, tío? ¿Te ha dado por aludido o qué? Hombre, yo estoy rellenito, tío. ¿Qué? Tú estás fuerte, tú eres de hueso ancho, tío. Gordifuerte, que se llama ahora. Bueno, aquí vemos, yo creo que tres gordifuertes. No, tío, tú estás delgado, te duda que quedado bastante delgado. En pandemia te pusiste un poquito más, pero estamos delgados. Yo no he perdido de pandemia, tío. No, tú tienes acumulado. Yo tengo uno acumulado ahí. Le tiene panceta pandémica. Estoy corriendo lo más grande, pero es que eso de cojones de quitarlo. Pero la grasa corre más que yo. Con los ibéricos aquí en la mano. Y lo dice mientras que sujeta un plato de ibérico, eso es curioso. Bueno, vamos a introducir tema, como diría Nacho Vidal, ¿no, Pedro? Introducimos tema, como diría, que es donde tenemos al Nacho Vidal, Pedro, aquí. Como diría Nacho Vidal, vamos a introducir el tema en unos segundos. amigos. Hoy toca temita de los que a mí me gusta. Hoy se va a sentir como pez en el agua. Hoy voy a estar como pez en el agua. Hoy vamos a hablar de los riffs. Y vosotros diréis, ¿qué es un riff? Pues os voy a dar la definición completa. Un riff se le puede llamar como a una frase o una tonada musical distinguible y que se repite en algunas partes de la canción y así se diferencia del solo, ¿vale? El solo es lo típico que un cantante, que un guitarrista, pues te hace en mitad de la canción un poco. Y se luce un poquito, ¿vale? El riff, digamos, que sería esa parte, ese fraseo, ese ritmillo que va aparte, que no forma parte de la base de la canción, pero que sí de vez en cuando lo meten. Digamos que además siempre suele ser lo más significativo de la canción, lo que se te queda en la cabeza. Lo que se te mete, exactamente. Lo que se te queda en la cabeza, que tú dices, esta canción, este riff se me ha quedado en la cabeza metido. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale originalmente, esto se empezó a hacer en el jazz. Y parte sobre todo del jazz. ¿Y quién lo heredó? Pues lo heredó el rock and roll, realmente. El rock and roll fue el que le dio un significado importante al riff. Y lo introdujo en las canciones como gran parte. Luego ya con el paso de los años, los 70, los 80, empezaron la electrónica y todos esos temas metiéndolo. Siempre ha existido, o sea, incluso hasta en música clásica te lo puedo encontrar. Pero... Tiene una pregunta que una me pregunta. No, sí, ni pero... ha levantado la mano. No, ni. Sí, pero hablamos no de vocal, sino de... De instrumento musical. De instrumento musical, ¿vale? Correcto. Vale. Instrumento musical. Siempre se habla normalmente... Puede ser con guitarra, puede ser con piano, puede ser con lo que sea. Vale. Casi siempre se habla del riff de guitarra. El más típico, el más típico del riff de guitarra, pero claro, nosotros somos un programa cultureta, ¿no? Ahí está. De hecho, hoy vamos a ver distintos tipos de riff según el instrumento, porque dijimos, ¿cómo podemos organizar esto? Sería ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo lo podemos organizar? Pues dijimos, bueno, podemos organizarlo por instrumento o por género musical. Y al final hemos decidido hacerlo por instrumento, ¿no? O sí. Por tipo de instrumento, más bien. Sobre todo por tipo de instrumento. Vamos a empezar inicialmente con las guitarras, que es lo más cantado, lo más sonado y eso. Y advertiros que hay mucho rock. Hay mucho rock. Pero aún así es un programa un poquito heterodoxo en el sentido que hay mucha heterogeneidad. Es decir, hay mucha... Lo mismo va a escuchar una canción de... ¿Qué te digo? De rock, pero después va a venir una canción de techno. Iba a traer María Jesús y su acordeón con los pajaritos, pero al final no lo he hecho. Podría haberlo hecho perfectamente. Podría haberlo hecho perfectamente. Porque riff de acordeón es más chulo. Exactamente, lo tenía puesto, pero había que cortar, porque ¿cuántas horas tenemos de programa? Bueno, nunca se sabe. Se sabe cuándo se empieza. Si no queremos que estemos venidos. Bueno, pues vamos a empezar ya con este programa dedicado a los riffs. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pues eso es un riff. Sí, señor. Compañero, ha empezado directamente con el riff. Directamente, de hecho hemos empezado con el riff prohibido. ¿El riff prohibido, Pedro? El riff prohibido, este es el riff que tú te vas a una tienda de guitarra a comprarte una guitarra y en algunas te ponen los carteles de prohibido tocar Smoke on the Water. Pero ¿cómo podemos explicar eso? Porque todo el mundo llega y toca lo mismo. Todo el mundo llega y toca. Tú imagínate el dependiente de la... Otra vez, el mismo, otra vez, otro tío. Como si fuera el dependiente del Mercadona, ¿no? Imagínate tú. Aquí en España sería... En la cabeza. Aquí en España sería no toque entre dos aguas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, realmente, a ver, es una leyenda urbana. Realmente no ocurre. Eso no ocurre. Lo que pasa es que en la película Wayne's World salía. el mundo de Wayne. Ah, salía. Salía lo del riff prohibido y que la. Eso me suena a los carteles, tienda. A los carteles que pone, que ponemos los DJs en las cabinas, que ponemos prohibido pedir despacito, ¿no? Pues es algo parecido. Pues algo así, pues están con esta y varias. Y bueno, pues este es uno de los riffs más reconocibles prácticamente en el mundo del rock. En general, en tú general, piensas un riff, casi siempre se te viene esta. Se te viene el Smoke on the Water, ¿vale? Lo hemos puesto al principio para que os deis cuenta. Que queda claro el concepto, es decir, una cosa que sé que es súper significativo, que es súper simbólico de esa canción. Tú lo escuchas y dices, esto es... Y además, es una clave del éxito, el que ese riff de guitarra que te ha salido bueno cuando lo estabas componiendo, lo pones al principio de la canción y luego de vez en cuando lo repites, que es lo que hacen esta gente. Aquí dieron en el clavo. Aquí la clavaron. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de este temazo llamado Smoke on the Water de Deep Purple. Y esto que estáis escuchando ahora sería un solo de guitarra, que no es lo mismo que un riff. Ahí está. Esta es la canción con la que podemos definir esto. ¿Pero porque está solo en la guitarra o...? No, porque lo repite una sola vez y es donde, digamos que el solista... El punteo. Donde el guitarrista se expresa. Es como que se luce. Mira alguien que toco y sirve además de puente normalmente, entre estrofas. Dice, ¿has escuchado lo de los chanclas que tú decías? Y ahora, como en medio de todas las canciones viene un punteo. Correcto. Pues eso es lo que en las canciones suele, en la estructura de la canción suele ser el puente, pues muchas veces ese puente coincide con el lucimiento del guitarra, con el punteo. Bueno, vamos a seguir escuchando este temazo. Esto sí que es un temazo. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Bueno, eso es que escucháis de pam pam pam pam pam pam. Eso es el riff en este caso, ¿vale? Para que lo distingáis. Pedro, ilumínanos. ZZ Top y La Grange es el tema. La granja. Las tres barbas más famosas de la historia del rock. Efectivamente, todo el mundo recuerda a los ZZ Top con esas pedazos de. Que eran propias de los granjeros, estos típicos. Sí, ahí. Era muy rock sureño. De hecho, esto está clasificado como rock sureño, muy del interior. Los típicos del banjo y el Raider. Esto no está catalogado como pop filosófico, ¿no? No. ¿Cómo podemos explicar esto, tío? Bueno, deciros que esta semana vamos a intentar no caer en traducir canciones, Pedro, ni títulos de canciones. Sí, por ahora. Ganaste. Porque la semana pasada nos lucimos. La semana pasada no nos pudimos reír más. Fue un poco ida de olla, pero bueno, vamos. Bueno, seguimos escuchando este Le Grange. We'll be right back. habéis podido distinguir perfectamente que estamos escuchando a sus sagradas majestades, satánicas, sus majestades, satánicas, dicho sagradas, satánicas majestades, los Rolling Stones, con este, bueno, que este clásico I Can Get No Satisfaction, y bueno, y el pam, pam, pam, pam, es el riff, ¿no, Pedro? De hecho, es uno de los riffs que siempre está, cuando hacen rankings de riffs en las guitarras, este es de los que está más arriba siempre. ¿El 1? ¿El 1? No. ¿O el 1 puede ser uno on the water? No. Os lo diré luego. Que nos va a dejar con... Os voy a sorprender. Con la intriga. Os voy a sorprender porque son los dos últimos que tienen metido en este bloque. ¿Qué dices? Qué fuerte me parece, Pedro. Pero siempre está en top 5. Me deja sin satisfaction. Insatisfaction. ¿No? Bueno, ya sabes, está escuchando Onda Terral, quédate con nosotros porque nosotros nos vamos a quedar contigo. Hoy hay temas malos, ¿eh? Temas... La pregunta es, ¿aparecerán los Beatles? Bueno, y quien lo esté escuchando o intentando escuchar en estéreo esta canción de Satisfaction, decirle que no le dé muchas vueltas al ecualizador ni nada de eso, ni que esté balanceado el sonido, sino simplemente que se trata de la grabación original y que por aquellos años estaba grabada en mono, o sea, Pedro. Si tienes puesto unos iPod, pues ponte el otro. Porque si no, igual el ritmo no lo escuchas. Exacto, porque esto es mono total, ¿vale? Mono porque estaba grabado con la tecnología de aquellos años. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Bueno, aquí vemos que los riffs pueden ir de lo simple, como el Satisfaction que hemos escuchado antes, a lo complejo. Pues esto es un riff que te ocupa 20-25 segundos solo el riff. Suena mucho a película, a dibujito, a peliculitas. Sí, eso es del año del caldo, esto es de los 60. ¿Qué canción es? La canción se llama Wipeout de los Surfaris, del 63. Le por ahí. Yo creo que... Puede que la haya usado Tarantino, seguro, porque es muy, muy retro, pero esto es del 63, si no recuerdo mal. Es muy usable para películas, que suena... De hecho, bueno, también usó la base, la ha usado los Black Eyed Peas para el Pump It. ¿Qué está mirando, Noni? El nombre de la canción, que no veo, coño. Wipeout, que tú sabes que con tu inglés, pues, te decimos Wipeout, tú lo cantas. Wipeout, como el concurso. We'll be right back. nada más que el comienzo ya se sabe. Ya se sabe lo que estamos escuchando. Smell Like Teen Spirit, de los Nirvana. Un clasicazo también, que tiene un rifazo. ¿Rifazo se puede decir? Un rifazo. Ay, nena, un rifazo. Dame 27, ay, un rifazo, qué rico, papi. Bueno, Nirvana. Smell Like Teen Spirit, por si alguno no la conocía. Ajá. Y ahí insistimos. ¿Qué significa? Huele como un espíritu adolescente. Como un espíritu adolescente. No, voy a hacerla de verdad. Yo me creía que me gustaban más las otras traducciones, pero. Estuvo guay lo de los pantalones, tío. Lo de los pantalones fue la mejor que hicimos la semana pasada. Bueno, estamos hablando del desaparecido Kurt Cobain y esta maravilla que quedó como un hito en la historia del rock, bueno, del grunge, ¿no? Era formar parte del movimiento. Pero el grunge está considerado rock. Al final el rock es todo. Una ramita, es una ramita, del rock. Qué de salto hemos dado con esta las fiestas, cuando sonaba este temazo. Y bueno, es otro riff, vamos, de manual. Cuando no sepas cuál es el riff, pues lo que se te quede en la cabeza. Cuando tú recuerdas la canción, lo primero que se te viene a la cabeza que es el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ya está, pues ahí tienes el riff servido. Uh-huh. Estamos difundiendo cultura, Pedro, aquí en Cadillac Session. Ya la gente está aprendiendo cositas con nosotros, ¿eh? No, el riff no tiene por qué ser repetido, ¿no? Aunque se suele repetir. Si no se repite, es un solo. Claro. Si no se repite, un solo. Claro. Efectivamente. Igual se repite. Si se repite continuamente, es la base. Es la base, pero es un riff al fin y al cabo, lo mismo, pero lo ponen de base. Se usa de base, pero bueno, normalmente los riffs que estamos buscando y eso, normalmente es el típico fraseo. Véase como fraseo, imagínate que esa guitarra está hablando y dice dos frases, y esas dos frases las repite más adelante. Efectivamente. Eso sería el fraseo de la guitarra. Tenemos que aclarar que además estamos en el bloque, hemos dicho de guitarra, pero quizás no esté bien la nomenclatura, pues digamos instrumentos de cuerda, porque vamos a ver más adelante riffs que no son de guitarra, son de bajo. De hecho, vamos al bajo. Vamos a los bajos, ¿no? Venga, vamos a por él. Esto es lo que hacer un riff con un bajo, pero bueno, con un bajo puesto a volumen por 3 de lo que suele ser un bajo. Increíble esto. Realmente, eso sí que. Los Red Hot Chili Peppers son unos maestros en esto. Es que no veas. Y cuando he dicho voy a traerme de algo de instrumento que sea de guitarra, que no sea la guitarra como tal. Propiamente dicha. Lo primero que se me venía a la cabeza era los Red Hot Chili Peppers, evidentemente. Y este era uno de sus primeros temas, el Give It Away. Muy famoso. Keep it away now. Pero el. Es lo que se te mete en la cabeza. Lo que se te mete en la cabeza, es lo que se te queda. Al fin y al cabo, esa es la fórmula de la música. Es decir, la fórmula del éxito en la música es que tú te acuerdes de la canción y del grupo y lo asocies y digas, esto es esto. Y ahí quedan las grandes canciones, ¿no? Y por eso hoy en día, ya estamos hablando de todo tipo de música, no solo el rock. Es lo que busca, es buscar marcarte de alguna manera, sea con el mensaje o sea con la música, algo que se te faque en la mente, que se te quede ahí en la cabeza. Eso es lo que se va buscando en la música. Al igual que en nuestro programa, también buscamos gente que colabore con nosotros. Que colabore. Gente, qué bien me la ha puesto Pedro. Gente. Pedro. Como esta. Escucha que te interesa. Te ofrecemos en tan solo un clic un asesoramiento íntegro a nivel nacional. En Tu Asesoría Digital te atendemos tanto presencial como telemáticamente y estamos a tu disposición para cualquier consulta o gestión.

esto que hemos escuchado era el riff. Correcto. Esta parte del tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Que ha aparecido como solo, pero después se ha quedado como base. Exactamente. Para el final de la canción. Esto entre los músicos entendidos, ya no al público, la revista y eso, entre los propios músicos, es uno de los riffs más apreciados que tienen ellos. Me ha gustado mucho, Pedro. ¿Puedo escucharlo otra vez? Puedes escucharlo. Puedo escucharlo otra vez. Perfectamente, ha dicho, tú eres de Cádiz, tú eres de Cádiz. Lo ha dicho perfectamente, ¿eh? Y lo sabes. Y lo sabes. Bueno, estamos escuchando este tema, se llama You Really Got Me, de The King, Kings. Los Reyes. No, los The Kings era. The Kings con no, sin G. Con K. ¿Qué Kings significa? Vamos a dejarlo. Los chavales. La chavalería. El primer, aunque parezca mentira. El primer grupo de, no voy a decir heavy metal, pero se acerca, porque son las primeras guitarras distorsionadas que aparecieron en el rock. Hay filtrada ya todo. Y estamos aquí escuchando años, estoy hablando del año 65. O sea, antes de que ni los Beatles hicieran el Helter Skelter, ni ahí los Beatles. Tiene que salir los Beatles, tío. Ahí nació el Lonnie, ¿no? Tú eres del 64, ¿no? Sí. Si quiere. No tiene año ni nada. Si quiere, tengo los 3.000 años de Halloween, ¿vale, guapo? Pero está rico. Está muy rico todavía, te mantiene. Pues aquí es donde vemos claramente que los riffs ya en el rock estaban metidos. Esto era todavía rock, rock and roll. Este es un clasicazo. Vale también para muchas películas, ¿eh, Pedro? Pedro está, es que está indignado. Está indignado porque esta no era la versión, quería la corta, ¿no? Y está la larga. Claro, quería la corta. Cuando te pedí la larga, me pusiste la corta. Es que soy como así, diría Nacho Vidal. Como diría Nacho Vidal, tío. Vamos, vamos a poner Nacho Vidal. Y además vamos a poner. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, pero ya viene, Pedro. No te desesperes, que ya viene. Qué rifaco de los Dire Straits. No vea, Pedro, esto es otro clasicazo, otro rifaco en condiciones, ¿eh? Esto es un temazo y además que aprovecha el mismo riff para hacer las bases de la canción. Que lo hemos visto, el recurso que hemos visto antes, pues aquí también se ve claramente. Aquí lo amplía y ves que sobre el mismo riff hace el sostenido, sostenido, sostenido, mientras canta Mark Knopfler. Y bueno, lo hemos dicho, Money for Nothing, Dire Straits. Dire Straits. Otro clasicazo del rock y bueno, también puede ser una de las canciones que a la gente le venga a la mente cuando hablamos de riff también. Uh-huh. Eso es muy típico, el pam, pam, param, pam. Es un pedazo de empiece impresionante. No le está impactado. Pero sí, porque me están haciendo guapa, tío. Ay, qué bonito, qué tema. Y qué videoclip más postmodernista que en aquel momento. Bueno, este era el que estaba hecho por ordenador, uno de los primeros vídeos hechos por ordenador en 3D, además. Estaba hecho con una tecnología así, tipo Amiga 500 Atari ST, que si no recuerdo mal, estaba hecho con un Atari ST, si no lo recuerdo mal. Y bueno, tú sabes, polígonos de aquella época. Pero estilo bueno, Minecraft, mucho, ¿no? Estilo Minecraft, el Minecraft, bueno, eso ya tiene una resolución que flipas. Bueno, y os preguntaréis, ¿esto de los riffs aquí en España no se hace? Pues sí, sí que se hace. ¿Ah, sí? Y aquí hay un señor muy contento con lo que va a escuchar ahora. A ver, que voy a escuchar. Hay un riff de la Pantoja, vamos a ponerlo. Un riff de la Pantoja. No, tiene Rocío Jurado, que tengo que la Pantoja. Un riff de la Pantoja, ¿eh? Marinero. ¿Tú no te Marinero de luces, pero. No has observado, ha observado que. Ahora estoy viendo la Rocito y vaya tela, ¿eh? Vaya tela. No has observado que la Pantoja hace buenos riffs, ¿eh? Bueno, sí, muy bueno. Sí. Bueno, no estamos hablando, dale, obviamente, de la Pantoja, sino estamos hablando de esto. Dale. What's that? Hawaiian noise? Noni se ha quedado impactado. ¿Qué tal, Noni? Bueno, qué bien. No, tú te tenías que quedar callado en este momento. Sí, me tengo que quedar. Como diciendo, me he quedado impactado. Sí, hombre, me he quedado muy impactado porque no esperaba que pusierais algo de héroes. Aquí vemos el porcentaje de importancia que tiene Juan Valdivia en Héroes del Silencio. Que nos creemos que es Enrique Bunbury, tal, tal, tal, tal. No. Juan Valdivia es muy importante para Héroes. Creo que es la base melódica de Héroes. Y aquí lo tenéis. Pasa con muchos grupos y con mucha gente. Pasa con muchos grupos y con mucha gente. De hecho, veremos que siempre más adelante, hay un tapaillo ahí. Veremos más adelante, claro, cómo muchas veces los músicos superan a la imagen. Realmente. Claro, lo importante de Héroes, que, o no lo importante, sino todo lo que se le ha dado a Héroes, es que Bunbury era un tío que. Porque es verdad que el arte del escenario es la polla, pero de hecho, lo estábamos hablando a micrófono cerrado, que aquí nos encontramos con varios tipos de riffs diferentes, sobrepuestos uno sobre el otro. Ahí tiene varios riffs. De hecho, me ha encantado como Pedro ha dicho, pasa en muchos grupos que hay un tapaillo. Yo no sé por qué lo habrá dicho. ¿Lo habrá dicho vos los viste? No. No digo músico tapaillo, pero... sino que tú te acuerdas mucho del cantante, sí, pero sí, no sí, recuerdas... Es la cara visible. Que la, ¿no? Que la guitarra que se te ha metido en la cabeza no es el cantante, es el guitarrista que se llama Paco Pérez. Sí, a lo mejor nadie lo conoce ni lo sabe. Uh-huh. Bueno, pues este temazo se llama Entre dos tierras y... ¿Alguien sabe qué significa Entre dos tierras? ¿Qué quiere decir esta canción? ¿O la tendré yo que analizar un día en mi sección? Pues la verdad que no te voy a responder ahora mismo porque... Merece la pena que la analices. Se va a quedar ahí en el aire. Se va a quedar en el aire, pero bueno, te la puedo analizar y te la puedo buscar porque... Todo es que todo lo que viene de Héroes del Silencio es muy metafórico y... Bueno, la semana pasada analizamos una. ¿Cuál? La de Maldito Duende. Bueno, sí, Maldito Duende es una canción dedicada un poco a... cocaína. Concretamente al camello que te trae la bueno, sustancia, que no habla de la cocaína, habla de bueno, pero sustancia. Al final habla de lo que es, ¿no? Sí, yo he oído que la noche es toda magia. Claro. Es toda magia. Por eso. Y hay un duende que es el que te trae la magia. Te invita a soñar. Te invita a soñar. Bueno, seguimos escuchando este Entre dos tierras, Héroes del Silencio, Heroes of the Silence. Bueno, como lo prometido es deuda, estas dos próximas canciones son las que están consideradas por diferentes revistas uh-huh. especializadas, el Guitar Hero, cosas de estas. Es un videojuego, ¿no? El Guitar también, Hero. También, ¿verdad? bueno, la Rolling Stone y eso. Te dicen que estas dos canciones se las van peleando, digamos, ¿vale? Uh-huh. La primera se llama World Lotta Love. Vamos por ella. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Pues que es un temazo. Esto es un temazo. Para mi gusto, de los dos mejores canciones, yo personalmente me quedaría con esta. Pero entiendo que a la gente le gusta la siguiente. Vamos a escuchar la canción. No sé, a ver, al que tenga un oído a lo mejor menos rockero, menos guitarrero, le va a gustar a lo mejor la siguiente, que no vamos uh-huh. a decir cuál es. Pero quizá al que le guste más la caña, le va a gustar más este. Y esto también tiene un... Primero, hemos estado hablando del riff, que es maravilloso, y después de que esta canción hay que cantarla con esta voz. Uh-huh. Si no tienes esta voz, no cantes esta canción. Si no tienes a Robert Plant delante... No lo intentes, porque es verdad que esta canción es lo que requiere, no requiere otro tipo, una voz más tenor, una voz más rascada. Esto, y además es que la canción está cargada de detallitos, de distorsiones, de cosas que le convierten en rasgueos temazo. De guitarra brutales. Esta es la segunda, ¿no, Pedro? Podemos decir, ¿no? Has dicho la segunda. Para mí la primera, pero para la gente la segunda. Según el Guitar Hero, La Rolling Stone, y el Pronto, y el Marca, esta es la segunda. Y el Super Pop. Y la que dice. Vamos a escuchar un poquito más, ¿no? De esta que ha molado, ¿no, Noni? ¿Te ha gustado? Sí, claro. ¿Te ha puesto los pedoncillos de punta? No, la cosa que ya me habéis puesto un poco en duda porque no sé cuál es la otra y quiero escuchar la otra, claro. Yo me he puesto súper. Bien, ¿no? Me estoy poniendo muy morcillón con estas canciones, Noni. Bueno, y ahora vamos ya a la que es considerada como, como la mejor, ¿no? Sí, vale. El mejor riff de guitarra. Vamos por él. Impresionante, ¿verdad? Pues tengo que decir una cosa. Cuidadito con destripar las canciones y con de encumbrarla ahora, tirarla por el suelo, porque la cantó uno en 1644. Tengo que contar una historia sobre esta canción, y es que Slash, el guitarrista, el feo este que tiene el sombrero y se tapa con el pelo porque se le mueve la cara, tiene la cara un chimpancé, un poquito más feo que mi pie. Más feo que un frigorífico por detrás. Ahí está. Pues estaba calentando la guitarra, y normalmente calientan, tú sabes que los guitarristas, para calentar y eso, mientras suben, bajan tono a tope. Suben, bajan tono, y esto era un ejercicio que hacía habitualmente. O sea, este riff es un ejercicio de calentamiento. Lo escucharon los demás cantantes. Es que este tío toca la guitarra. Lo escucharon los demás músicos, los demás del grupo, y dijeron, oye, qué guapo está eso. Y dice, esto es lo que hago yo todos los días para ensayar y para calentar. O sea, no lo considero, o sea, esto no es una composición como tal. Exactamente, lo considero un calentamiento. Y de eso se ha convertido en... Bueno, es que la canción... Esa maravilla. Es una maravilla. La verdad que para mí es una maravilla. Para mí también, la verdad. Bueno, es lo que he dicho antes, que... es lo que te comentaba antes. Para mi gusto, ¿qué quieres más? ¿A quién quieres más, papá o mamá? Ya. Para mí las dos me parecen impresionantes, como riff. Bueno, para mí esta es más melódica, y la otra para mí distorsiona un poco más. Pero me gusta más esto. Bueno, es más, la otra siento, es como más durilla, ¿no? Sí, yo creo que pienso en eso, que es más durilla. Así que nada, estoy aquí preparándome, porque ahora viene ya la mandanga, Pedro. Ahora vamos a hablar un poquito de... ¿Pero qué me estás cantando? Del que me estás cantando, que lo hemos dejado ahí un poquito en stand-by. Estoy preparando, que ustedes habláis, yo estoy preparando el que me estás cantando. Sí, sí, sí. No, más que... yo creo que la gente, más que escuchan a nosotros, quiere escuchar a esta gente, ¿no? Sí, porque a Casa nosotros... Rose, porque le hemos escuchado nada de la canción. Y yo que estaba antes un poco repetido ya, imagínate. Bueno, vamos a escucharle una mijilla más. Bueno, pues hoy vamos a recuperar esa sección que hacíamos ya algún tiempo y que volvimos a retomar la semana pasada, titulada, o que yo titulo, ¿Pero qué me estás cantando? Ya sabes que en esta sesión lo que intentamos es ir un poco más allá de las canciones, intentar saber qué nos quiso decir el que compuso, la persona que compuso la canción. Vamos a analizar un poquito la letra, el sentido y tal, ¿no? Y hoy nos toca una canción que viene que ni al pelo, porque también tiene su riff y es muy recordada. Estamos hablando de la canción Don't Stop Believing de Journey. Seguro que alguna vez te has preguntado cuál es el significado de esa canción que tanto te gusta. Aquí llega... ¿Pero qué me estás cantando? Da, da, da. Bueno, pues seguramente ya habéis reconocido este temazo. Pues vamos, eso, vamos a analizar la popularísima y legendaria canción del grupo Journey, que se titula Don't Stop Believing, de aquel álbum que también se titulaba Escape y que fue publicado en 1981. Bueno, antes de comenzar a analizar la letra, primero me gustaría hablar un poco de cómo surgió la idea y cómo se desarrolló la composición del tema. Decir que fue escrita por todos los miembros de la banda. Cada uno aportó un granito de arena. Aunque la compusieron todos los miembros de la banda, las partes más significativas fueron las del bajo y el teclista. La banda estaba un día ensayando y comenzaron a improvisar. El bajista comenzó a realizar un riff de bajo, que fue seguido por la guitarra eléctrica. Pero la magia final la puso el teclista, Jonathan Cain, añadiendo un magistral riff de teclado. Ya teníamos la música, pero faltaba algo muy importante en las canciones: la idea, el estribillo, el mensaje. Fue entonces cuando Jonathan Cain, el teclista, recordó entonces pues lo mal que lo había pasado en su época en Los Ángeles, a donde se había mudado desde Chicago, sin apenas recursos, en busca de lo que buscaban muchos, la fama, la búsqueda de una oportunidad en el mundo de la música. Durante aquella dura época, pues fueron muchas las veces en que Jonathan Cain estuvo a punto de abandonar su sueño y volver a su casa, allí en Chicago. Pero siempre, cuando llamaba por teléfono a su padre le decía: no es el momento, no lo dejes, no dejes de creer. Don't stop believing. La canción musicalmente es una maravilla, pero ya cuando viene acompañada de ese mensaje que dice algo así como no dejes de creer, continúa, lucha por tu sueño, la convierte en uno de los temas de las canciones más legendarias de la historia del rock. Son muchas las personas que se pueden sentir identificadas con dicha letra, porque todos de alguna manera luchamos en algún momento por nuestro sueño y todos en algún momento desfallecemos. Bueno, una vez conocida la historia que hay detrás de la canción, vamos a hacer un repaso de la letra. Ya sabéis que se trata, pues, en definitiva, de una letra que lo que te está diciendo es que continúes soñando, que no abandones, que creas en ti y que al final lo vas a conseguir. Vamos a echarle un vistacito a esta letra. Midnight train going anywhere. Bueno, la canción empieza diciendo algo así con mi inglés. Ya sabéis que mi inglés es limitado. Dice, just a small town girl living in an early world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. ¿Qué significa? Ella es simplemente solo una chica de pueblo, viviendo en un mundo solitario. Tomó el tren de medianoche, con destino a cualquier lugar. Él es un chico de ciudad, nacido y criado en el sur de Detroit. Tomó el tren de medianoche, con destino a ningún lugar. Y continúa. Bueno, hasta este punto de la canción lo que habla es de un chico y una chica que abandonan su pueblo natal con destino incierto, desconocido, pues con la intención de mejorar sus vidas, con la intención de alcanzar su sueño, en la misma línea que hemos hablado antes de lo que iba la canción. Bueno, ya la canción dice: a singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Que significa un cantante en una habitación llena de humo, un aroma a vino y a perfume barato. Por una sonrisa pueden compartir toda la noche. Y continúa, y continúa, y continúa. Bueno, aquí habla de la solitaria vida del cantante, de cuando todavía no... pues no es conocido, lleva una vida precaria, una vida de vino y perfume barato. Bueno, continuamos en inglés. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Street lights. People living just to fight emotion. Hiding somewhere in the night. Traducido más o menos resulta: extraños esperando, subiendo y bajando el boulevard. Rastreando sus sombras en la noche. Farolas, gente. Viviendo solo para encontrar esa emoción o esa sensación, escondiéndose en algún lugar de la noche. Bueno, pues ahí habla de un poco de en esa época en que todavía están buscando la fama y no la han conseguido, porque se encuentra un poco desorientado, ¿no? Esa sensación de estar desorientado, de esa pérdida del norte, de caminar sin sentido y sin rumbo. Y continuamos la canción. Bueno, sigue en inglés la canción diciendo: working hard to get my fill, everybody wants a thrill, paying anything to roll the dice just one more time. Que significa más o menos: trabajando duro para saciarme, ¿no? Para satisfacerme. Todo el mundo quiere un poco de acción, que bueno, traducimos thrill por acción, haciendo lo que haga falta para salir adelante, solo una vez más. Bueno, pues sigue insistiendo en la misma idea: la búsqueda de ese sueño implica esfuerzo y también implica penurias. Y continúa la canción para bingo, dice: some will win, some will lose, some are born to sing the blues. Whoa, the movie never ends, it goes on and on and on and on and on. Bueno, viene a significar algo así como: algunos ganarán, otros perderán, como diciendo no lo conseguirán. Algunos nacieron para cantar un blues. Ahí podéis traducir el blues como el género musical, el blues, o blues como en inglés lo que significa tristeza, ¿no? Después dice: oh, la película nunca termina. Lo que en español se suele decir, el cuento de nunca acabar. Y sigue, y sigue, y sigue, como diciendo, no desfallezca. Y luego ya empieza a repetir la estrofa. Angels, Bueno, dice: Strangers Waiting, Up and Down the Boulevard, Their Shadow Searching in the Night, Street Lights, People Living Just to Fight Emotion, Hiding Somewhere in the Night. Lo mismo que ha dicho antes: extraños esperando, subiendo y bajando por el boulevard, rastreando sus sombras en la noche, farolas, gente, viviendo solo para encontrar la emoción, esa sensación, escondiéndose en algún lugar de la noche. Bueno, si os habéis fijado, todavía el estribillo no ha aparecido. Correcto. Y llevamos ya un buen rato. Es lo más curioso de esta canción, que hasta ahora no ha sonado en ningún momento el estribillo. Ahora, en esta parte de la canción, justo ahora, es cuando llega el estribillo. Es como si nos hubiese estado preparando, ¿no? Como si nos estuviera poniendo en situación para este momento. Te está preparando para que escuche el estribillazo. Y lo va a repetir además varias veces. Vale, en el estribillo dice: Don't stop believing, hold on to that feeling, street life people. Bueno, viene más o menos a significar: no dejes de creer, aférrate a esa sensación, ¿no? A esa emoción, farolas y gente, como diciendo, entre el barullo de todo, todo ese rollo, tú no te despistes y sigue luchando por lo tuyo, por tu sueño. Y ahora vuelve a repetir dos veces más el estribillo para hacer mucho hincapié en el mensaje de la canción. Bueno, ya está aquí el análisis de este temazo, ¿eh? Sigue, es un tema que sigue muy vigente, a pesar de que han pasado ya bastantes años desde que se publicara en aquel lejano 1981. Por ejemplo, decir como curiosidad que esta canción se ha usado muchísimas veces en publicidad, en cine y en televisión. Pero sin duda habría que destacar, pues, que fue elegida como banda sonora para la escena final de la famosísima serie de Los Sopranos. Y eso la volvió a catapultar a los top de ventas de iTunes y Spotify. Pues imaginaros, Los Sopranos ya tienen sus añitos también, pero cuando la estrenaron y estrenaron aquel capítulo final que dejó todo el mundo con la cara partidísima, pues usaron esto como fondo musical. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se fue directamente a iTunes y empezó a comprar la canción. Y bueno, pues los de Journey pues cogieron unas pelillas de más. Pedro, ¿tú qué dices? Hombre, ya la hemos traído alguna vez la canción por el tema de que es un pedazo de himno. Uh-huh. Y que lo utilizan mucho los equipos deportivos de Detroit. Porque se sienten muy identificados, ¿no? Se sienten muy identificados con ella. Hablan del sur de Detroit y eso al principio. Y lo utilizan todos los equipos deportivos. La tienen allí de fondo. Bueno, pues dejamos atrás, ya terminado esta sesión, ¿vale? Vamos a continuar, retomamos el programa. Ya sabéis que estamos hablando hoy de riff. Y en este caso vamos a piano, teclado, sintetizador. No solo de guitarras vive el hombre, ¿no? Ahí está, hay riff de otros tipos. Bueno, viene tu parte favorita, ¿no? Vamos a disfrutar. Ahora me toca un poquito a mí, ¿vale? Vamos por ello. Bueno, pues ya estamos con los riffs de piano, teclado, sintetizador, y nadie puede olvidar ese pam, pam, param, param, pam, pam, pam, que creó escuela. El tema Just Can't Get Enough de Depeche Mode. Depeche Mode, cuando todavía Vince Clarke era parte de ese grupo, y bueno, de hecho fue el que compuso la canción, si no recuerdo mal, ¿no? Ya no porque puedo recordar. Te lo digo porque... Tiene toda la pinta. Te lo digo porque yo estoy en concierto de Depeche y ya no la tocan. Ellos no tocan esta canción en directo. Te da por los derechos, ¿no? Tiene pinta. Del amigo. Bueno, pues para que veáis, esto es otro riff, pero ya estamos hablando de un riff de sintetizador. De sintetizador. La verdad que la mayoría de los que vamos a poner van a ser sintetizadores. Bueno, pues seguimos. Hay veces que los riffs de sintetizadores los podemos asociar con grupos de synth pop, pop, pero hay veces que no. Pero no. Pero hay veces que pasan cosas como esta. Bueno, pues evidentemente, efectivamente, el rock también tiene parte de... Bueno, también los Depeche Mode son parte de rock y eso, pero están más clasificados como electrónica realmente. Ajá. Pero Van Halen, que es este grupo, hizo el Jap en el año 84 y sorprendió a todo el mundo con ese sintetizador de inicio. Un grupo heavy o de rock, ¿no? Rock fuerte, bueno, el rock de mallas y pelo... De mallas y pelo, ¿no? Ah, que decían entonces los 80 que eran heavy metal. Claro, es impensable. Realmente no lo era. Es impensable en un grupo de rock o de heavy, como lo queráis llamar, un riff de teclado. El de las mallas realmente era el cantante, que era David Lee Roth. Uh-huh. El guitarrista, que era Eddie Van Halen. Uh-huh. Si no recuerdo mal, esta canción, el videoclip salía vestido de Super Mario Bros. Venía con un peto rojo, la guitarra, y haciendo como que iba a arreglar una tubería. Ah, porque no tenía una casa ahí. Bueno, pues esto es otro clasicazo, un buen tema de Van Halen. Uh-huh. Y para que veáis que los rockeros también a veces pues meten sintetizadores. Claro. ¿Y qué pasó? Que cuando esta gente, Van Halen, hizo Jump y metió este sintetizador ahí. Y lo petó, pues todo el mundo quería imitarlo. Por ejemplo, esta gente que vienen ahora. Para los más jóvenes, hubo un tiempo en que la política era divertida. No como ahora. Y nos encontramos... Es como anécdota, pero recuerdo que en el año 80... Esto del año 86, pues en el 87, en el 88... Hubo un partido político aquí en España que tomó... Bueno, de hecho, se llamaba Alianza Popular el partido. Y tomó... Antiguo PP. Lo que era la base del PP de ahora. Y tomó esta canción como base de su campaña electoral. Claro, imagínate tú. No eres muy heavy esta gente. No eran muy... Era un poco más conservadores que lo que hacían. Bueno, habéis identificado que se llama... Bueno, se trata en este caso del tema de Final Countdown de Europe. Y ya hablamos una vez de este tema, que Europe quiso hacer un poquito, simular un poquito lo que Van Halen había hecho con el jam. También decir que en principio esta canción no era una canción en sí misma, sino que era utilizada o quisieron buscar una intro para los conciertos, de empezar de una manera épica los conciertos de Euro. ¿Qué pasa? Porque al final resultó que la melodita esta pues se convirtió pues en el mayor éxito de Euro, de su historia. Pues bueno, sí. Sí, ¿no? Sí, porque Carrie no. Para mi gusto, Carrie es ¿sí? mejor canción que esta. A ver, para sí, mi gusto. Sí, pero digo como éxito. Ya, como éxito, sí. Como éxito, tío. Como también Carrie. Alianza Popular tuvo mucho que ver con. Pues Rock the Night tampoco, ¿no? O sea, fue, ¿no? No tanto. Rock the Night tampoco. Pero Carrie sí ha pasado como para a ser una de las grandes baladas épicas de la historia. Un baladón que no veas, pero bueno. Otro ejemplo de grupo heavy haciendo riff de teclado, señores. Quizás para los más jóvenes no sea una canción que conozcáis mucho. El grupo se llamaba Trans X y la canción se llamaba Living on Video. Es una sucesión de riffs. La base es un riff, el comienzo es un riff, el estribillo va con un riff. O sea, esto es, pues digamos, el diccionario del riff en el synth pop, en aquel tecnopop. Se los quedaron todos ellos, ¿no? Todos ellos. Esta gente hicieron aquí, fijaros cómo la base, todos son pequeños riffs. Pues era la electrónica, la primera electrónica, la electrónica incipiente esta del synthpop, muy básica, y donde casi lo menos importante era el tema vocal, era lo más importante, el protagonismo lo tenían los teclados. Vamos a escuchar un poquito más, ¿no, Pedro? Venga. Hay gente ahora mismo que ha dicho, qué canción más rara, las voces de Robose, como digo yo, Robose. Bueno, pues la misma línea, la misma línea de dar protagonismo a los sintetizadores, vamos a escuchar aquel grupo que se llamaba OMD, o como Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Orchestral Maneuvers in the Dark. Te lo mereces, te voy a poner... ¿Dónde está? Que no lo encuentro. Aquí está. Aunque lo podía haber puesto yo perfectamente cuando también he hablado antes la canción de Journey. Bueno, parecía más llanito realmente que... Sí, parecía que uno de Gibraltar. Bring me tabaco, príncipe, el príncipe gitano ahí. Bueno, pues seguimos con otro grupo que también le pegaron fuerte a... De hecho, esta canción es también la más famosa de su discografía y tiene un riffazo. Vamos por ella. Uno de los mejores temas de, para mi gusto, de la música electrónica de los primeros 80. Sí. Y aquí se nota también lo mismo que antes, tenemos varios riffs consecutivo, pero el más, el ti ni ni ni ni ni ni ni ni ni es el que se queda. Es el que se queda a la cabeza. Se te faquila la mente, se te queda ahí y ya está, y no hay manera de sacarlo. Acordaros que ya hablamos de del significado un poco de la canción, que va del avión que tiró la primera bomba nuclear, la de Hiroshima, la bomba atómica nuclear en Hiroshima, y el avión se llamaba Enola Gay. Seguimos dentro del bloque, ¿no? Seguimos, continuamos dentro del bloque de... Pero vamos a cambiar un poquillo. Nos vamos a ir a algo un poquito más pop. ¿Conocéis a Kim Carnes? Kim Carnes. Pues es la cantante que hizo esta canción que se llama Bette Davis Eyes. Los ojitos de Betty Davis, vale, pues, que es muy característico. Es lo único que hizo, la verdad, la muchacha. One Hit Wonder. Vamos a tener que poner un botón de One Hit Wonder. Que por cierto, el otro día Pedro estaba pensando que podemos perfectamente volver a hacer otro. Nos da para otro programa de One Hit Wonder. Nos dejamos muchísimo material muy bueno fuera. Recopilamos lo que hicimos la otra vez y volvemos a hacer otro One Hit Wonder. Que no sería refrito, sería nuevos temas, evidentemente. Nuevos temas, porque había mucho One Hit. Teníamos para tres programas, recuerdo yo perfectamente aquello. Así que lo retomamos. Es más, la compañera Olga nos dijo una vez, oye, el One Hit Wonder, le dijimos, sí, hemos hecho uno, pero que se queda ahí la idea para hacer otro. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque está... Y ahora tenemos una curiosidad. Sí, vamos a la curiosidad. Vamos a la curiosidad porque sintetizador, piano, bajo... Vamos a verlo. Sí, amigos, estamos en la parte de piano, electrónica y eso, y lo primero que te viene a la cabeza cuando escuchas el Under Pressure de Queen es el bajo, que está haciendo un riff, que es el tin, tin, tin, tin, tin, tin. Pero realmente es que esto lo consideramos base. Sí. Esto lo consideramos base porque se pega todo, prácticamente todo el... toda la canción tocando esa misma base. Esa misma base, esa misma melodía. Ya. Pero se considera un riff, es un riff de bajo, pero no hemos traído esta canción por el piano. Piano también hace unos riffs impresionantes y realmente Queen es que hace riff de todo. Bueno, se ha pasado el juego. Se ha pasado el juego. Podemos haber traído 20 canciones de Queen. Solo hemos traído esta. Recordad también aquel juicio famoso con Vanilla Ice, ¿eh? Con el Ice Baby. Con aquel hielo bebé de pañales, Ice Baby. Y bueno, que ya sabe que fue un plagiazo gordo del amigo y que ganó su pasta. Y bueno, ya llegarían a su acuerdo y al final. El colega tenía la vergüenza de defenderlo. ¿Y cómo puede decir? No, es que ya no lo he copiado, decía el Vanilla Ice. Me he inspirado. Tú te inspirabas unas cuantas cosas por la nariz, pero no es el caso. Bueno, seguimos y vamos a cambiar otra vez radicalmente de estilo musical. Y vais a escuchar, seguramente ahora todos vais a estar en vuestras casas y vais a empezar a moveros mucho más despacio. We'll be right back. Bueno, habéis entendido ya porque os decía que os ibais a empezar a mover a cámara lenta. Este famoso tema, Carros de Fuego, del grupo Vangelis, que recordamos también por la película, ¿no, Pedro? Bueno, esos atletas corriendo a cámara lenta. La Olimpiada de 1906. ¿1900? Del 1900. De 1900. Cuando no se sabe. La segunda, la tercera. 1920, venga. Ah, está. Bueno, pues esa misma. Esos carros de fuego y nada, ahí tenemos el riff de piano del ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Y el ting, ting, ting, ting, ting, ting. Ahí hay varios. Bueno, esto es una obra maestra que esto. Lo que pasa es que es verdad que ya es imposible desconectarla de las imágenes deportivas a cámara lenta, que ya se te queda como súper marcado. Y fijaros el giro argumental que va a dar esto, porque vamos a pasar de esto al reggaetón, ¿no, Pedro? Pues por supuesto, algo teníamos que meter. Del reggaetón, porque en el reggaetón también existen los riffs. Parece mentira. Parece mentira, pero el reggaetón también hace uso de los riffs. Y más ahora cuando lo que se busca es que se te quede todo en la mente. Pues esta canción empieza directamente con un riff. En este caso un riff de reggaetón, ¿eh? Cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Bueno, pues en el reggaetón también hay Rivel. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que eso está, se habrá hecho con sintetizado. Para quien no conozca la canción, es Mi Gente, de J Balvin. De J Balvin, que, hombre, algunas veces lo hemos despreciado aquí un poco. Es que se lo merece, es para matarlo. Por ser tan chulo, de yo soy el sueño americano. Mira el jet privado que tengo, he luchado por mi sueño. Bueno, viene desde donde viene, donde hay mucha pobreza, y de sí eso está un poquito mal, en el sentido de que habrá mucha gente que de verdad se cree que allí en su país que va a salir, que es Colombia, que no, que va a salir de la pobreza y todo el mundo lo va a conseguir. Es bueno, feo, amigo, es feo. Es feo, amigo, no juegues con los corazones de la gente, J Balvin. Bueno, y otra vez, otro cambio. Vuelvas a tocar canciones de Metallica porque te buscaré por la calle. Es verdad. Estuvimos en un programita y creo, no sé si era el de Aberraciones, ¿era el de Aberraciones o cuál fue? Lo de versiones. O versiones aberrantes. Aberrantes, sí. Pues aquí el amigo Balvin se atrevió a tocarle. Pues, tocarle los pilinguis a Metallica. Lo peor es que Metallica aceptó. Imaginaros, J Balvin haciendo una versión de Metallica, y eso, pues claro, hay gente que le puede doler mucho. Si alguien tiene curiosidad, tira de podcast o tira de YouTube, ¿vale? Mejor de podcast, ¿no, Pedro? Hombre, de podcast, si tenéis prisa, pues mira, pues lo buscáis en YouTube. Después con J Balvin Metallica y luego escucha nuestro podcast y verás las lindezas que le decimos. Si no lo encontráis, pues buscáis en Google por J Balvin se folla. Se folla la versión de Metallica. Young student. se chinga la versión de Metallica. Bueno, pues vamos a dar otro giro a esto y nos vamos a ir a otro grupo que es otra de mis debilidades, que comienza directamente con un rifaco que flipas. Bueno, pues el grupo del que hablábamos, que es una de mis debilidades. Pedro, ¿a ti te gustan los Pet Shop Boys? Digo que sí me gustan. También. Y también tengo que decir una cosa. si algún día os pasáis por casa de Agu, pedirle que os lo ponga en vinilo. En vinilo, ¿verdad? Que recientemente adquirió ahí mi vinilo. Guapo, ganso. Lo dijimos la otra vez, un día nos vamos a arriesgar a pinchar en vinilo. Aquí. Vamos a liar. A ver, preparaos para que suene la aguja, para que haga... Cuando para que se vaya un poquito, no lo pongamos bien. Exacto. En la cuarta canción, no en la tercera. Claro, eso es lo típico. O sea, pero vamos, que lo vamos a hacer, que vamos a hacer un programa ahí retro vintage con los sepia y vamos a pinchar unos temitas aquí en vinilo si la tecnología nos lo permite. Bueno, en este caso estamos con el tema It's a Sin, es pecado, malo, malo, eres pecado. It's a Sin. Es a Sin. Nuestra traducción sería Es a Sin. Es a Sin, es a Sin, es a Sin. Y son los Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de animales. Y empieza directamente con el tiriririn, tirin, tin, tin, que es otro rifaco de legendario. Bueno, y poco más que decir este tema. Vamos a continuar, ahora vamos a una música electrónica. Ya nos vamos a ir a un tema que está rozando la música trance, la música progressive de alguien que nos dejó no hace mucho. Bueno, otro rifaco, en este caso estamos hablando de la música electrónica del EDM, ¿no? Y bueno, esto se llamaba Children, formaba parte de la discografía del fallecido Robert Miles, que si no recuerdo mal, se nos fue en 2017. Robert Miles es DJ, productor, bueno, este hombre era una máquina, uno de los pioneros de la música trance, la música progressive, y en definitiva pues un genio en la materia. Este riff, pues, ¿quién no lo ha puesto para motivarse, tío? Para correr, para hacer spinning, para lo que queráis. Esto vale para lo que queráis. Hasta la historia, lo hemos puesto. Lo hemos puesto en las historias. Bueno, pues nada, continuamos porque vamos a terminar este bloquecito de teclado, sintetizador y piano. Y vamos a pasar al viento, ¿no, Pedro? Sí, instrumentos de viento, trompetas, fagots, todas estas cosas. Pues, y vamos a empezar a lo grande. A lo grande. Bueno, pero antes una cosita, Pedro. Que estás escuchando Onda Terral Radio. Estás escuchando Onda Terral. Esto evidentemente no podíamos dejar de ponerlo, pero además de principio, hablamos de instrumentos de viento y lo primero es escuchar las fanfarrias ahí con la marcha imperial. Es lo primero que te viene a la cabeza, es la marcha imperial de Star Wars. Y inmediatamente ves a Darth Vader, obviamente ves a Darth Vader y escuchas su respiración, Pedro. Bueno, un riff, ahí tenemos un riff. Es un riff. Un riff de aunque parezca mentira... Claro, el programa de hoy, igual lo esperabais 200 canciones iguales, todas con... Pues no, os hemos traído cosas muy variadas y muy, muy inesperadas. Y vamos a aprovechar para comentar una cosilla. Cada vez que hacemos un programa, hay gente que nos dice, oye, se os ha olvidado tal canción, ¿por qué no habéis puesto tal? Porque pegaría en ese programa. Por ejemplo. Lo más seguro es que no se nos haya olvidado, lo más seguro. Muchas veces se nos ha podido olvidar. Se nos ha olvidado, sí. Pero muchas veces, mira, hoy traemos canciones para 3 horas de programa. Claro, y estamos ahí pues, viendo cómo... apurando como podemos, cortando para poder meterlas todas. Claro, filtramos muchas cositas. Es verdad que también hay veces que no se nos olvidan cosas y no caemos porque es que es imposible. Pero bueno, en algún sitio pues, tenemos que poner el corte, ¿no? Y... En la primera batería de canciones que teníamos seleccionadas eran cerca de 100, si no recuerdo mal. Y hemos reducido a unas 50 y tantas, me parece que era 48, 50, nos habremos quedado, sí, por ahí hemos andado. Entonces, claro, la gente dice, no, falta. Lógicamente, es que no podemos meterlo todo. Intentamos meter lo que o bien es muy significativo o simplemente creemos que va a gustar más o simplemente nos sale de los cataplines, ¿no, Pedro? Ajá. Porque nos da por ahí. Bueno, vamos con otro instrumento, otro riff de viento, que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta que es un riff de viento, ¿vale? Lo ponemos de tiro porque además desde el principio suena el riff, ¿vale? Pista, flauta. Flauta. Ese programa, evidentemente, íbamos a tener bien representada la música española, aunque realmente esta canción es internacional. Sí, esta canción es mucha canción. Y es una curiosidad con esta canción, pues yo lo he visto varias veces a Mago de Oz en directo. Esto es Fiesta Pagana de Mago de Oz. Lo he visto varias veces en directo y recuerdo en Madrid, en el Wizzing Center, que el flautista que toca esto la tocaba con la nariz. Se había pasado el juego un poco, ¿no? Un poquito. Bueno, había metido mucho en la nariz y tenía que soltarlo todo. Algo tendría ahí metido. Bueno, esto pues está tocado con flautita. Me dice Pedro que es una flauta travesa, ¿no? Una flauta travesera, sí. Así que nada, esto lo hemos bailado, lo hemos saltado, lo hemos gozado. Esto es un qué rico papi. Qué rico papi. Qué rico. Y además mucho calimocho alrededor. Y un tema. Esto, sí que es esto te viene súper arribísima. Esto es para ponerte los lunes por la mañana y revolear café. Si os gustan las flautas en el rock, no es muy habitual, pero os recomiendo un grupo que se llama Jethro Tull, que os sonará mucho del Zika Sabrik y cosas así. Y un grupo que le mete mucho a la flauta, es un grupo antiguo, es de los años 70, pero lo recomiendo, que escuchéis cosas de Jethro Tull. Yo recomiendo. Jethro. Bueno, y ahora seguimos con el bloque de instrumentos de cortito, viento. Cortito, lo hemos puesto cortito. Este es cortito. Instrumento de viento, y nos vamos a ir a otra canción que en este caso vamos a hacer uso del saxo, ¿eh? Del saxofón. Vamos a poner además la versión original, porque después hicieron una versión remix y tal, y no era la auténtica. Esta es la auténtica. Bueno, se trata de ese Infinity de Guru Josh, que ya os digo que posteriormente fue reversionado y se hizo una versión como mucho más den, pero esta es la original. Terminamos bloque de viento. Y vamos a la parte divertida. Y vamos a la parte sorprendente y divertida. Que la hemos titulado instrumentos varios. Que no, puede significar como haz el riff con lo que te salga del miembro, ¿no? Vale, y empezamos. No hemos traído normalitos, ¿vale? No hemos traído, al final no hemos traído el acordeón de María Jesús y los pajaritos porque bueno, nos parecía muy. Claro. Pero vamos a empezar con un sitar. Un sitar que lo toca un grupo. No, Pedro, ah, ya. Sí, otra vez, sí, tío. Sí, oh, lo sabes. My God. Bueno, y cuando ya creíamos que nos íbamos a liberar y nos íbamos a librar de que... Porque claro, aquí decía, no, aquí nos va a meter a los Beatles, Pedro. Pero cómo no, siempre los Beatles tienen algo en su discografía que entra en todos los programas. No tienen algo. O sea, tienen todo. Mi primera idea de programa era hacer una sección principal que fuera Aprende Riff con los Beatles. Los expertos, con los putos amos, ¿no? Y te hubiera metido riff de 5 instrumentos diferentes de los Beatles. Madre. Pero nos hemos quedado con la sitar de George Harrison, que fue el primero en meterse en el mundo hindú y todas estas cosas. Él lo dice muy bien, yo diría, se fumaron algo, se fueron, sí, a la India, se fueron a la India, se inspiraron. Inspiraron todo lo que pudieron de allí. También hay que hablar una cosa, que nunca lo hemos hablado, pero hay que ponerse en la situación y en el momento. Los años 60, a finales del año 60, la droga no era ni buena ni mala. ¿Cómo podemos explicar esto? No era ni buena ni mala, una cosa de experimentar y ya está. Sí, es verdad que mucha gente no sabe las consecuencias. La gente no sabe, lo que pasa es, por aquel entonces no se sabía lo de los muertos, lo de que si iba a morir la gente pinchándose heroína y cosas de esas. La gente se tomaba LSD o se fumaba un porro como cualquier otra cosa y era una cosa normal. Las consecuencias vinieron después, que la mitad terminaron en el cementerio. En los 80 fue cuando ya empezaron a meterle, chicos, no os droguéis. No os droguéis, la droga es mala y hay gente que todavía no se ha enterado. Bueno, podemos dar por acabado este temita, este Norwegian Wood, y nos vamos a otro riffaco gordo, ¿no? Otro riff de sitar también. ¿De sitar? Sí. ¿Qué me dices? De sitar. Vamos a verlo. Pues sí, para que vea, Sagu, dos de los Rolling, una de los Beatles. Ah, mira, papá, igual. Hoy hemos puesto dos de los Rolling y una de los Beatles. Eso no es muy normal en mí, ¿eh? Te has dejado llevar un poco ahí. Bueno. Yo escucho esta canción que se llama Painting Black. Veo Vietnam, tío, del tirón. Sí, me viene Vietnam, veo el helicóptero y veo los Charlies, tío. Y un sitar de fondo. Ahí está el riff, ahí está el riff, ahí está el riff, señores. El riff de sitar. El riff de sitar. Y seguimos avanzando, ¿no? Seguimos. Ahora vamos con un pianito. Bueno, la canción se llama Piano Man. Ah, Piano Man. Y la canta Billy Joel. ¿De qué será? Si la canción se llama Piano Man, ¿de qué será el riff? Sospecho que no es de piano, Pedro. No, de armónica. ¡De armónica! Oh, vamos a verlo. Además empieza el tirón, ¿no? Con la armónica, recuerdo. Vamos a él. I could not foresee this thing. Shuffles in. There's an old man sitting next to me. making love to his tonic and gin. Ahora pega el subidón. Pega el subidón, pero tenemos que hablar de la canción. Tenemos que hablar de la canción, Piano Man, de Billy Joel. Muchos lo recordaréis también, los más castizos la recordaréis por la versión que hizo aquí en España, Ana Belén. Es un pedazo. Tócala de... otra vez, viejo perdedor. Con todos los dientes. Que me sienta bien. Con todos los dientes un piano. Ahí está. Bueno, ¿seguimos, Pedro? Seguimos, que... Pero antes de seguir, hay que recordar a la gente que tenemos una cosita que se llama los podcasts, por si te pierdes alguna cosilla, pues recurre. Ya sabes, están en la pestañita de podcast de la web. Y después, Pedro, de eso, déjate de gaitas. Sí, después hay unas gaititas buenas de las que te gustan a ti, pero ya sabes, no te pierdas nada, que están los podcasts. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Esperéis que canten. Eso es una pregunta que siempre me acuerdo con que le hacía la gente en el instituto. ¿Cuándo cantaste? No, incluso hay veces que las canciones de My Office no son cantadas, sino son instrumentales, pero es que las que cantaban, cada vez cantaba uno distinto. Entonces decía, ¿quién es el cantante de My Office? Ah, pues no lo sé. El que toque ese día. A veces ni hay cantante. Sí, de hecho, bueno, ahora en la actualidad tiene a Johann Sebastian, de un grupo de no sé qué, en los últimos años, el Sailing y eso que hizo en el 17. Ajá. Tiene. Bueno, ahora estamos hablando, volvemos a lo que volvemos. Gaitas. Gaitas. Déjate de gaitas. ¿Qué podíamos encontrar con gaita haciendo un riff? Pues a Mike Oldfield. El multi-instrumentista que toca más de 25 instrumentos él solo. Está bien. Pues este no lo tocó él, en este caso. Había una banda de gaiteros haciendo esto. Madre mía. De los de la sidra, ¿no? Pero ahora yo pienso, Pedro, un tío que toca ¿cuántos instrumentos ha dicho? 25, 26. ¿Y nosotros no somos capaces de tocar uno? ¿Cómo podemos explicar esto? Pandereta, vamos a decir zambomba. La zambomba, la castañuela. Hay que ponerse un día. Bueno, este era My Office con el tatú. Tatú se llamaba el tema. Y bueno, vamos a reiterar en Mago de Oz ahora. Vamos a reiterar. ¿Y por qué vamos a reiterar? Porque, bueno, ya contó cosas de viejo, ¿no? De viejo, las historias del abuelo. Aquí lo que sobresale mucho en Molinos de Viento es realmente el violín. El violín. El violín. De hecho, también cuando fui a verlo con la flautita y eso, el que tocaba el violín ahí fue Ara Malikian. ¿Qué dice? Ara Malikian. ¿Ha colaborado con Mago de Oz? Molinos de Viento allí en directo. Lo vi. Yo estoy frito por ver a Ara Malikian, tío, en directo, tío. Pues yo lo vi y hice un 2x1 allí cuando fui a verlo. Hice un 2x1. Yo vi a Ara Malikian tocando con Mago de Oz. Y yo no he visto a Ara Malikian todavía. Estoy frito por verlo. Ya está, que la envidia está ya en el mundo lleno. Vamos a escuchar Molinos de Viento de Mago de Oz. Ahí vamos. Escúchame, no te... tremendo actor. Bueno, y ahora Pedro llevaba esperando este momento del programa, porque viene algo que le gusta especialmente, y vamos a hablar de la canción más triste. De Robe. De Robe. De Robe. ¿Quién es Robe? ¿Quién es Robe? ¿Cómo puedes explicar? ¿Quién es Robe? Esto? Robe es. Realmente, Robe es un grupo. O sea, no nos engañemos, Robe es un grupo. Lo que pasa es que todo el mundo reconoce a Robe como Roberto Iniesta, el cantante de Extremoduro. Pero realmente, desde ya tiene 3 discos en solitario, y realmente Robe lo que es un proyecto musical, que no es él solo en solitario. Y se ha rodeado de los mejores músicos, además músicos de conservatorio. Y grandes instrumentistas. De hecho, lo que vamos a escuchar en esta canción, nos vamos a centrar mucho en el violín. Carlitos Pérez se llama el violinista. Está aquí por el violín, ¿no? Está aquí por el violín también. ¿La tiro? ¿La lanzo? Vamos a lanzarla y vamos a empezar a escuchar. Empezaremos con una intro de piano y eso. Hablaremos algo. Ajá. Ya lo comentaremos. Venga. El otro día ya te comenté que estuve en un concierto. Estuve en un concierto donde presentaban Mayéutica, que era el último disco que han sacado, un disco conceptual sobre filósofos. Esto sí que es rock filosófico. Vale, yo quiero hacer aquí una cosita. Mete la uñita, como digo yo. Curioso la imagen que se tiene de Extremoduro, la imagen que se tiene de Robert, y después esto que tú estás comentando, estas cosas tan, es que, como tan pijas, tan buscadas, tan curradas. Te tengo que decir una cosa, y es que yo soy un fan de Extremoduro. Tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, el que me haya escuchado, yo soy muy fan de Extremoduro, pero Robe, como proyecto musical, el solo, es otra cosa. Es otra cosa totalmente diferente a Extremoduro, no tiene nada que ver. ¿Diferente o mejor? Mejor. Mejor. Mejor y reconocido por mucha gente. ¿Qué pasa? Que arrastra a los fans de Extremoduro, porque sigue teniendo su esencia de Extremoduro, y además se ha hecho con seguidores nuevos. Yo conozco gente que no soportaba Extremoduro y escucha a Robe y se ha enamorado. A ver, yo por ejemplo, Extremoduro, a mí me gusta. A ti te gusta a partir de La Ley Innata, que es un poco ya Robe en estado puro. Por eso me gusta más. Ahí sale ya el poeta que tiene dentro. Y es un filósofo, realmente, es un filósofo de la calle. No te voy a decir como Sabina, porque son estilos diferentes. Son distintos. Aunque te recomiendo Calle Melancolía, cantada por él, por Robe. Cuidado, es curiosa, ¿eh? Tocando cosas sagradas. Es muy curiosa y muy graciosa. Pero hago aquí desde aquí una recomendación a que escuchéis a Robert con varias canciones, Robe, solo Robe, ¿vale? Que no se me va mucho a hacer Robert. Que escuchéis varias canciones del estilo esta. Esta se llama La canción más triste y ahora vamos a empezar a disfrutar un poquillo. Os lo vamos a dejar bastante tiempo para que la disfrutéis. Pero no puedo. Que ha pagado hasta el infierno. He llorado tanto. vas a soñar que me fui, que desaparecía, te perdías, ya nunca más volverás a sentarte a mirar el color de los días, ni la vida. Está tan sola que el día, el día entero pasó intentando acordarme, pero no puedo. He llorado tanto, he llorado tan adentro, he llorado tanto, tanto que he pagado hasta el infierno. He llorado tanto, y he llorado tan adentro, he llorado tanto, tanto que he pagado hasta el infierno. No sé si habéis escuchado de qué va la canción, es un poco la desesperación y se siente. O sea, tú escuchas la canción y sientes esa desesperación de la tristeza. Es verdad que tiene el título bien puesto, ¿eh? La canción más triste. Y chicos, yo quiero decir una cosa, y es hacer lo que hace Robe con esta canción. Si tenéis mierda dentro, sacadla fuera. A llorar se ha dicho, joder. A llorar se ha dicho. ¿Quién dijo que era de mariquitas? Aquí se llora y punto. Se llora y se viene llorado. Se viene llorado o se llora, da igual. El caso es no dejarte la mierda. No te dejes las cosas dentro. Que después vienen las depresiones, las ansiedades. Se llora y punto. Hay que sacarlo todo. Y no se es menos hombres por eso, ¿no, Pedro? Di que sí. Bueno, la verdad es que estoy descubriendo un temazo, ¿eh, Pedro? Esto es. Esto me lo tengo que escuchar yo tranquilamente. Esto lo vamos a escuchar ahora tú y yo tranquilamente. No te vayas a poner ahora a llorar. ¿Tierno? ¿Eh? No, ¿con la luz apagada? Con la luz apagada, con la mantita en lo alto, acariciándonos. Y después me querrá poner un Netflix. Venga ya, venga ya. Bueno, ¿escuchamos el final? Venga, vamos a escuchar el final. He llorado tanto. La vuelta al disco en 80 historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, La vuelta al disco en 80 historias. Siempre quise acabar un programa con el bolero de Ravel. La gente está preguntándose por qué está el bolero del Ravel, de Maurice Ravel, está aquí. Pues tan sencillo como que esto es una consecución de riffs. Esto es un riff y otro riff y otro riff, pero tocado con diferentes instrumentos. En eso se basa el bolero. Hago un riff y lo voy cambiando de instrumento. Ajá. Y así se pega, ¿cuánto era? ¿15 minutos? ¿20? No, no tanto, no tanto. 8, ¿no? 8 más o menos. 8 minutitos. 8 minutitos se pega. Cogí la versión corta. Después sacó un DJ una versión extended. Sí. Bueno, es verdad que esto es una maravilla también. Digamos que el riff viene del principio de los tiempos. Esto es, bueno, de final del siglo XIX, primero del XX. No recuerdo exactamente, no he mirado el año, pero yo sé que Ravel murió entre guerras en el 36, 37 por ahí. O sea que 1900 corto. Pedro, estoy pensando lo señorial que es terminar aquí el programa, ¿verdad? Con el bolero de Ravel. Es como que te va como un señor, tío. Te vas y vas hablando. Somos los gourmet de la radio. Y tú vas despidiendo, te vas diciendo. No irse todavía, porque nos tenemos que despedir formalmente. Pero ¿y lo bien que queda y despidiéndose así de con el vuelo de Ravel de fondo, Pedro? Venga, precioso. Qué cosa más bonita, tío. Bueno, y también queda muy elegante saludar a la gente mientras que suena el bolero de Ravel. Vamos a saludar a Cari, ya sabéis que es una de nuestras fanáticas, de nuestras Cadillers, que está por ahí y que se ha incorporado un poquito más tarde, pero no importa. La saludamos ahora también. Ha llegado justo para el bolero, perfecto. Cari, este bolero va dedicado para ti, este bolero de Ravel, ¿vale? Mira qué maravilla. Y dentro de esta, entre comillas, rareza que nos hemos marcado aquí Pedro y yo, de despedirnos con el bolero de Ravel, para aprovechar para deciros la filosofía de este programa, ¿vale? Hacemos un programa en directo, esto va de cultura musical, vamos a insistir en que no hay música mala, sino que hay una música para cada momento, y salvo excepciones, como el programa que hicimos sobre música basura, es muy raro que podamos calificar una música de basura, simplemente pues hay gustos, ¿no? Y hoy hemos tenido pues rock, hemos tenido synth pop, hemos tenido música progresiva, electrónica, reggaetón, heavy metal, hemos tenido todo, y música clásica, música incalificable, como porque yo no sé, por ejemplo, Mayofield, dónde podemos meterlo, porque él hace lo que quiere. Sí, pero bueno, lo puedes poner como tradicional, música. Bueno, pero para que veáis que no tenemos ninguna puerta cerrada. Bueno, sí, una. Pero no la vamos a decir en la radio. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, ya está aquí este programa especial dedicado a los riffs. Hemos intentado arrojar un poquito de luz a esto que alguna vez he escuchado, a esa nomenclatura de riff. Y espero que os haya quedado un poquito más claro, ¿no, Pedro? Bueno, a mí la verdad que se nos ha ido la hora, pero a mil. Y a mí se me ha hecho súper corto, Había temazos. Cuando la música es buena, pues hay temazos. Pasa rápido. Hoy la has disfrutado tú más, además, porque había mucha guitarra, mucho rock. Lo he gozado, papi. Te he visto un poquito más mala cara cuando sonaba J Balvin. Bueno, pero... pero es algo que por lo que había que pasar, ¿no? Sin oscuridad no se sabe lo que es la luz, tío. Ahí está, para que haya contraste. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Vamos a echar un poquito ya. Vamos echando la baraja de este local que se llama KDJ Obsession. Ya sabéis que os esperamos la semanita que viene. Y que nada, que ya inventaremos algo para intentar sorprenderos. Esta semana es de un poquito de más calidad. Amenazamos con que la semana que viene puede ser que no haya tanto basura, tanto basura, rigor. Basura. Estoy escuchando basura de fondo. Basura. Nuestro público está pidiendo basura, Pedro. Bueno, pues no sabemos todavía lo que traemos la semana que viene, pero seguro que vamos a intentar sorprenderos con mandanga de la buena. Y ya sabéis que seguimos ahí en la web, en los podcasts, en las redes sociales, que estamos abiertos a peticiones, sugerencias, críticas positivas y negativas. Pero siempre con un respeto. Y siempre en nuestro programa se acaba con la famosa frase. Ya sabes que la vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Ya sabéis que sus queremos, sus comemos las caras. Hasta la semana que viene. Adiós. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Pedro, es que yo escucho el bolero de Ravel y es que es del tirón, me siento como un señor. ¿Quieres una copa de brandy y nos encendemos un purito? Vamos a echarlo. Acristalados, el 2 con número, patrocina KDJ Obsession. Recuerda, si no es acristalados, no es visualmente perfecto.